ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos. Esta es la edición del 1 de septiembre de 2020, Noticias de Abajo. Y bueno, hace poco, el 30 de agosto, fue un día muy especial, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y bueno, es una herida que sigue abierta en lo profundo de los corazones justos, sensibles de esta humanidad. Y bueno, queremos mencionar el hecho de que este noti se lo vamos a estar dedicando a todas las víctimas de desaparición forzada y a toda la gente que les estamos buscando. También, pues recordar, ¿no?, que la desaparición forzada no es un hecho terrible que pasa y se acaba, sino que es algo que se viene arrastrando con los años y que puede arrastrarse con los siglos, y que además con estos malos gobiernos siguen siendo cada vez más y más en la lista. Entonces, aquí nuestro compromiso y a invitarles a sumarse a un mundo en el que ya no tengamos que pasar esos dolores. Aquí estamos en Noticias de Abajo para servirles. Somos parte de los medios Las Medias Libres, un proyecto bellísimo a nivel mundial de militantes abajo y a la izquierda, comunicadores y comunicadoras. Mi nombre es Krista y pronto pues les estaremos dando las demás notas. Sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. En esta edición del 1 de septiembre les recordamos nuestras formas de contactarnos. Noticias de Abajo ML.wordpress.com es nuestra página, y también estamos en las redes libres, estamos en el Fediverso, donde nos puedes encontrar en diasp.org, ahí estamos como Ricarda Flores Magón, y en el Mastodon estamos como Noticias de Abajo ML. También estamos en las redes sociales privativas, y bueno, pues ahí intentando abrir la grieta, porque no creemos en esas redes, pero bueno, también tenemos una cuenta en Twitter y en Facebook, y ahí nos puedes también localizar nuestro material, este noticiero, las notas que constantemente subimos, y también las que compartimos de otros medios libres, pues no solamente de México, de América Latina, sino también de todo el mundo. Y bueno, pues sean bienvenidos, este noticiero que aparece una vez a la semana, a veces lunes, a veces martes, y bueno, pues va con todo el ánimo de compartir esta información que nos comparten otras y otros compañeros de muchas latitudes, en el primer bloque de Rompiendo Fronteras, y después desde el ombligo del monstruo, lo que pasa en esta región llamada México. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Compañeros, y en un momento vamos a tenerles una nota que nos comparte la Zarzamora Colectiva, que es un grupo lesbofeminista del cual ya les hemos pasado muchas notas en Noticias de Abajo. Son unas compañeras, la verdad, muy chidas, militantes, muy activas, y hemos compartido desde también en otros momentos sus actividades hasta sus publicaciones. Ellas, pues esta vez nos comparten una nota acerca de les desaparecides, tanto en Chile como en el mundo, y bueno, es pues un pronunciamiento solidario para todes, y pues vamos a estar viendo lo que nos comparten nuestras hermanas de allá de Chile. También les tenemos un video del colectivo Hijos, y es un video que hacen pues miembros en esta lucha de encontrarles a los desaparecidos en diferentes partes del mundo. Entonces, pues vamos a estar viendo esto más adelante. Y también tenemos información de Kenosha, Estados Unidos. Kenosha es una comunidad que se encuentra en Wisconsin, Y bueno, esta es de hecho la nota del Jesús Güero, un compa que pues nos ha estado compartiendo información de lo que pasa allá en los Estados Unidos, ahora con estas revueltas que han, pues ya no solamente en una ciudad, sino en muchos lugares de Estados Unidos hay revueltas. En Minneapolis, ahora en Wisconsin, en Kenosha, donde se dieron dos hechos sumamente fuertes. Primero, un tipo blanco dispara contra manifestantes, mata a dos de ellos, la policía no hace nada, por el contrario, va y reprime la manifestación. Y el asesinato de un, bueno, más bien el brutal detención y disparos a un hombre negro, también ahí en Wisconsin, que afortunadamente y sorpresivamente no falleció, a pesar de que recibió más de 5 impactos de bala, pero que generó la indignación como a una persona de color, a una persona negra, le disparan por la espalda en una supuesta detención hasta relativamente ilegal, y un asesino supremacista pues pase impune. Y bueno, ya nos comentará esto Jesús Güero acerca de la rebelión y las revueltas allá en los Estados Unidos. Bueno, Curada Terra va a ser un encuentro de que convocan a las mujeres de Brasil, y pues es de mujeres, es un encuentro indígena en el que se invita y se convoca a las mujeres indígenas de todo el mundo a participar. Es previo al encuentro Ella, que también es un encuentro de mujeres muy especial, y bueno, es el 5 de septiembre este encuentro Curada Terra, y vamos a estarles dando esta invitación que nos hacen junto con un bello video en el cual pues nos van a explicar estos motivos de reunirse y hacer colectividad y lo que se va a estar tratando. También tenemos información de Palestina, y bueno, pues ya se cumplen más de 2 semanas de bombardeo intenso y constante del gobierno fascista de Israel, que ha atacado de manera cruel y despiadada la Franja de Gaza. Palestina, como sabemos, es un país invadido, un país ocupado por uno de los ejércitos más despiadados y terribles que ha dado el mundo, la historia de la humanidad, tristemente, y pues han habido varias manifestaciones y actividades en solidaridad con Palestina. Vamos a escuchar un poco del posicionamiento que tiene el Comité Universitario en Solidaridad con Palestina acá en México en torno a estos crímenes que está cometiendo Israel en contra no solamente de Palestina, sino de toda la humanidad. ML Noticias de Abajo. Desde la Ombliga del Monstruo. En el Ombligo del Monstruo, acá en este espacio al que llamaron México, tenemos impresionantes cifras de desaparición forzada. Y es impresionante mencionar porque aquí, donde se está grabando este noti, muchas personas en su diario vivir se horrorizan de pensar tan solo en las dictaduras que han tenido. Y bueno, otra noticia desde el ombligo del monstruo, tenemos información acerca de cómo está creciendo la solidaridad nacional e internacional con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tras los ataques que hubo a las comunidades bases de apoyo. La semana pasada les dimos información acerca del incendio que se dio, que se provocó en almacenes de café de comunidades zapatistas por parte de la Orcao. Y ahora con ya un trabajo más de investigación que nos comparte Avispa Media y también Radio Zapatista, pues se ve toda esta red de impunidad y cómo este grupo Orcao, pues es realmente un grupo paramilitar que está actuando en vínculo con Morena y que está atacando a las bases de apoyo zapatista. No solamente se dio el incendio, se dio también el secuestro de personas, el hostigamiento, y bueno, de esto les vamos a platicar más adelante. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Y les vamos a compartir también una muy bella y fuerte nota que hicimos entre varias mujeres. Nos organizamos en hacer un video de solidaridad para nuestras compañeras leonesas, quienes el 22 de agosto fueron agredidas de una forma impresionante por la policía de León, Guanajuato. Ellas estaban manifestándose porque un policía había violado a una menor de edad y la respuesta de las autoridades fue mandar a las policías a secuestrarlas a manosearlas. Incluso las policías se las entregaron a sus compañeros varones, a muchas, pero también entre ellas se prestaron a esta petición de las autoridades de practicarles ahorcamientos, de darles puñetazos, de amedrentarlas, de amenazarlas, de acosarlas, algunas de arrancarles los piercings. Fue una brutalidad del estado de León, Guanajuato, que ya se caracteriza de por sí por eso, pero esta vez ha firmado su sello machopatriarcal de odio hacia las mujeres, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Que se haga una denuncia ante una violación y que la respuesta sea más violación. Pues, bueno, como nada humano nos es ajeno, pero puntualmente, como las mujeres estamos en pie de lucha, hemos hecho este video. Nuestras compañeras de León, Guanajuato también han estado en marchas esta semana, han convocado a pintas, han estado sin parar, y nuestra responsabilidad como compañeras es no desampararlas. Somos una con las leonesas y la policía no nos cuida, nos cuidan las amigas. Y tenemos otra nota de Chiapas. Les hemos estado hablando de Aldama, ¿no? Una situación extrema de violación de los derechos humanos. Pues ahora pasa lo mismo en Magdalena, una comunidad que también el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiva, nos comparte esta denuncia y esta información acerca de lo que está pasando en Magdalena, una de las comunidades afectadas por grupos paramilitares que han promovido el mal gobierno de Chiapas y México, que al igual que Aldama, ha sido abandonados a su suerte por parte de las autoridades. Y bueno, nos comparten un fotoreportaje, de hecho estamos viendo las imágenes de este fotoreportaje, y vamos a ver un video que nos comparten también el Fraiva en torno a la situación que vive Magdalena. Y una situación, en verdad, de extrema urgencia de revisar. Se está dando una crisis humanitaria de desplazamiento forzado ya de tiempo atrás, pero que sigue creciendo y agudizándose en el sureste mexicano. Y el gobierno se ha hecho tonto. El gobierno de Morena, de hecho, para entrar y hasta el momento, ha pactado con los grupos caciquiles y que de antaño han gobernado Chiapas y que hoy están haciendo esta guerra contra insurgente allá en el sureste chiapaneco. También está nuestro querido compañero de lucha, nuestro corresponsal en la bicicleta, el queridísimo Juan Pérez. Este compañero pues nos comparte de cuatro rodadas. Una es por la defensa de la ciclovía en Insurgentes,

y presencia, que deja a todo el tejido social expuesto al arrebato de la muerte y permanente búsqueda de respuesta, y un estado de profundo dolor para todas y todos los participantes de la comunidad. Lograron a través de esta práctica la tortura, provocar un dolor tan profundo que ha quedado grabado con fuego en el alma de nuestro continente, creando una conciencia de pérdida de humanidad. Un estado corporal vivo-muerto, un ser en un estado de eterna agonía. Pero si hemos de pensar y sentir a nuestras y nuestros desaparecidos como sujetos políticos, como tíos, tías, madre, padre, hermano, hermana, amigo, amiga, compañero, compañera, los escojo vivos y vivas. Vivos en su eterna existencia en un mundo perecedero. Vivas como fuerza de río. Vivas en cada palabra y acto de rebeldía, vivos en la conciencia de canciones, poemas y gritos callejeros. Nuestros y nuestras ancestras, aún sin cuerpo, lo abarcan todo, nos vuelven en su eterno camino de justicia. En 30 de agosto de 2020 seguimos preguntando, seguimos en búsqueda de justicia, seguimos en pie por los y las desaparecidos y desaparecidas. Seguiremos luchando con conciencia de su irrevocable existencia. Salud y lucha. Esta ha sido las compañeras de la Zarzamora Colectiva. Y a continuación vamos con un video que nos han hecho el Comité Hijos. La desaparición forzada atraviesa la historia y el territorio de América Latina. De la Patagonia al Río Bravo, hubo planes sistemáticos de represión a militantes de izquierda, a hombres y mujeres campesinas, a pueblos y comunidades indígenas con arraigo en sus tierras ancestrales. Las hijas e hijos de personas desaparecidas nos agrupamos en distintos países. Porque nos siguen faltando 3.500 en Chile, 30.000 en Argentina y 45.000 en Guatemala. La desaparición forzada de personas no ha parado y se ha complejizado. Nos faltan cada vez más. 73.000 en México y más de 80.000 en Colombia. Siguen persiguiendo y asesinando a luchadoras y luchadores sociales. A personas que promueven y defienden los derechos humanos. Sin embargo, aquí seguimos. Aquí seguimos. Y el trabajo no solo ha sido de resistencia. Acá también hemos avanzado. Los cercos de comunicación serán superados. Inventaremos lo desconocido hasta ahora, como lo hemos hecho ya. Estamos furiosos y furiosas, pero es el amor lo que nos mueve. Seguiremos luchando por las y los desaparecidos adultos. Por las niñas, niños y bebés, que también la represión nos robó. Y nos faltan a todas, todos y todes. Todo el tiempo. Hasta encontrarles. Hasta encontrarles. Hasta encontrarles. Hasta encontrarles. Hasta encontrarles. Y bueno, vamos primero con la primera nota. Vamos a escuchar, de hecho, a Jesús Güero, que nos trae el reporte de lo que pasó allá en Kenosha, Wisconsin, que es la última ciudad en el centro de disturbios raciales después de que Blake, un hombre negro, recibió 7 disparos en espalda por un agente de policía blanco. Los funcionarios locales no han discutido muchos detalles sobre el tiroteo, pero continúan abordando las protestas nocturnas en Kenosha, especialmente después de que 2 personas en una protesta murieran y una tercera resultó gravemente herida esta semana. Vamos a ver imágenes fuertes de que contienen alta brutalidad y estupidez policiaca, así que le pedimos que guarde sus reservas, porque la verdad es que la actuación de la policía en todo el mundo es siniestra, ¿no? Es lamentable, como aparato represor del capital, pero en Estados Unidos pues se ha puesto muy clara esa opresión, ese abuso de poder que tiene la policía. Y bueno, en estos casos de el tiroteo contra Jacob Blake y el apoyo que le ha dado a supremacistas, también vamos a ver un poco de imágenes de cómo estos grupos supremacistas están atacando las manifestaciones allá en los Estados Unidos. Les están aventando las camionetas, están saliendo armados los grupos supremacistas a amedrentar y a querer a decir que va a haber crímenes contra los manifestantes. Y les recomendamos Democracy Now!, una de las fuentes también que consultamos mucho, que esta semana nos habla de cómo hay toda una corriente QAnon ahí con Trump, que está súper pirata, así, pensamientos, pues no solamente supremacistas, ¿no?, sino militaristas, enfermos, y bueno, pues vamos a tener información con Jesús Güero. Buenos días, tardes, noches o lo que sea, reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Los bosques de California se están quemando por las mismas razones por las que se queman los precintos y los juzgados. 500 años de destrucción capitalista, colonialista y supremacista blanca. Después de que los levantamientos nacionales provocados por los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros se calmaron en muchas ciudades, excepto Portland y algunas otras, el brutal ataque policial contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, ha vuelto a encender las llamas. Jacob Blake rompió una pelea en un vecindario de Kenosha y regresaba a su auto donde le esperaban sus hijos mientras llegaba la policía. Cuando intentaba entrar a su auto, la policía le disparó por la espalda 7 veces. El desprecio absoluto por la vida de este hombre y su familia en el contexto del levantamiento histórico mundial contra la brutalidad policial muestra que el Estado es completamente indiferente e insensible a todo excepto a la lógica del capital, que es inherentemente una lógica supremacista blanca expresada en un impulso libidinal morboso hacia la destrucción de la vida negra. En Lafayette, Nueva Orleans, la policía asesinó a Trayford Pellerin, de 31 años. En Minneapolis, el Estado asesinó por suicidio a un hombre cuyo nombre todavía no se sabe. Cada uno estaba de espaldas a los oficiales en el momento de su muerte. Otra vez, en ciudades de todo el país, la gente se movilizó para demostrar la indignación que se siente por un Estado policial y su defensa de la propiedad privada. El proletariado surge nuevamente, reclamando lo que era suyo, los frutos de su trabajo, y destruyendo la propiedad que los despoja de sus vidas. En Seattle, Portland, Charlotte, Madison, Los Angeles, New York, San Diego, Denver, Cincinnati, Lincoln, Omaha, Chicago, Carbondale, Rockford, Washington, D.C., Detroit, Providence. Entre tantas ciudades más, el pueblo volvió a levantarse en la segunda ola de lo que ha llegado a ser la movilización nacional más poderosa contra el Estado encarnado en la policía en la historia de este país. En Kenosha, Wisconsin, el Departamento de Correcciones fue completamente incendiado, destruyendo todo el papeleo de las personas en libertad condicional y bajo palabra, liberando efectivamente a cientos y tal vez miles de la vigilancia y control estatal. Esta es la praxis revolucionaria. Mientras luchamos por contener los incendios en las áreas rurales, tenemos que encender los incendios dentro de nosotros mismos y los centros y periferias del capital para erosionar y destruir su poder sobre el pueblo y la tierra. En la filosofía política clásica, el Estado se define como la entidad que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. La legitimidad del uso de la violencia por parte del Estado está fundamentada legal, moral y racionalmente. En pocas palabras, legalmente al Estado se le permite matar, mutilar y torturar al pueblo de ciertas maneras. Moralmente, esto se considera justificable y el Estado se ve como un actor moral y recto. Irracionalmente, se nos dice que esta es la única forma de mantener el orden en el mundo. Comunidades e individuos, en cambio, son criminalizados por la más mínima transgresión. El Estado expropia y asesina y lo hace para facilitar la acumulación del capital continua. Comunidades e individuos deben ser controlados por el Estado a través de este monopolio de la violencia con el fin de resguardar y generar capital para la clase propietaria. El Estado existe entonces para utilizar la violencia para salvaguardar y aumentar el régimen capitalista sobre y contra el pueblo. Vivimos en un mundo definido por el capitalismo racial, es decir, no el capitalismo más una consideración de la raza, sino una comprensión de la naturaleza inherente de la racialización a la dinámica capitalista. El capitalismo está construido sobre un fundamento de estratificación racial y la supremacía blanca es el meollo de la lógica y el funcionamiento del sistema capitalista. La blanquitud como categoría racial se define como propiedad, dominación y despojo. Es importante destacar que la blanquitud de esta manera se categoriza como la antítesis pura de la negritud, que es, en la epistemología dominante, la criminalidad, el salvajismo y la subversión. Por tanto, la blanquitud no es solo propiedad, dominación y despojo, sino que lo es de forma justa y justificada, moral, legal y racionalmente. La blanquitud, entonces, es el Estado. La negritud se define como todo lo que representa una amenaza para el Estado. La negritud es lo común, que la blanquitud expropia. La negritud es la libertad que la blanquitud busca dominar por el bien del capital. La blanquitud es el derecho al capital, la negritud es la amenaza de su destrucción. La negritud como categoría racial se construyó para referirse no a los seres humanos, sino a la propiedad, un medio de producción. La simple existencia y libertad de personas negras es entonces una transgresión y subversión del orden capitalista. El capitalismo racial, por lo tanto, opera sobre la base de una contradicción inherente, que se basa en la deshumanización de aquellos de los que depende para su existencia. El proletariado negro reconoce esta contradicción y reconoce que, tal como se define en oposición directa a las tendencias y necesidades genocidas del capitalismo, su teleología nos conduce a la liberación. Entendiendo la blanquitud como una categoría racial que encarna el capital y la extensión de las responsabilidades del Estado para protegerlo, no es de extrañar que el Estado apoye tácita y cada vez más explícitamente a los grupos supremacistas blancos, nacionalistas blancos, paramilitares y protofascistas que están armados para defender su blanquitud, es decir, actuar como el Estado en la defensa del capital y subyugar y asesinar a personas negras. Algunos de estos grupos e individuos suelen incluso operar dentro de un espíritu libertario y debemos tener en cuenta que el Estado no es igual al gobierno. Otros se ven a sí mismos como policías hechos a sí mismos y esencialmente lo son. El Estado extiende su monopolio de la violencia a ciertos ciudadanos dentro de categorías racializadas designadas para mantener más efectivamente su dominio sobre una población. Es por eso que tenemos a nacionalistas blancos conduciendo autos a las manifestaciones para atropellar a manifestantes y en Kenosha, Wisconsin esta semana trayendo rifles de asalto semiautomáticos para asesinar a personas. Kyle Rittenhouse es un aspirante a policía de 17 años que llevó un rifle semiauto a las calles y asesinó a dos personas e hirió a otra para defender el Estado policial. Es un civil al que el Estado extendió su soberanía, aunque solo sea brevemente. Lloremos a los muertos y luchemos por los vivos. Y vamos con la convocatoria que nos han hecho nuestras hermanas de Brasil este 5 de septiembre en Curaçao, La Terra. A las 10 horas Los Ángeles, 11 horas Ciudad de Guatemala, 12 horas Ciudad de México, 13 horas Ecuador, 14 horas Brasilia, 18 horas Londres, 3 horas Sydney. Curaçao da Terra. En tiempos de exterminio, las mujeres indígenas hacemos la lucha de la lucha melodía. Recuperamos la tierra robada. Insistimos en celebrar nuestra existencia. Sembramos esperanzas, pues somos la tierra curándose a sí misma. Desde el centro de Sudamérica y el Caribe, las Áfricas, el Ártico, Europa Oriental, Rusia, Asia Central y la Transcaucasia, América del Norte y el Pacífico nos encontramos. Somos tan diversas como gotas de agua en un río, pero juntas desbordamos vida. La madre tierra está enferma, nuestros pueblos también. Son tiempos de pandemia y emergencia climática, ecocidio y genocidio. Hoy vivimos la consecuencia de un modelo económico, social y espiritual que ha infectado a nuestros territorios y cuerpos. Un virus que pone el dinero por encima de la vida. En medio del exterminio, las mujeres indígenas hacemos de la lucha melodía. Recuperamos la tierra robada, insistimos en celebrar nuestra existencia. Sembramos esperanzas, pues somos la tierra curándose a sí misma. Las mujeres indígenas sabemos la importancia de sanar nuestros cuerpos y territorios de manera individual y colectiva. Somos las que siembran el maíz y la rebelión, las que alzamos la voz en nuestra lengua y defendemos los bosques, los lagos, las montañas, las llanuras, los desiertos y mares. Somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo y reproducimos la vida. Somos las que contamos historias frente al fuego, transformamos las narrativas, somos las que defendemos la comunidad y habitamos las ciudades. Nuestra existencia es resistencia. Somos las que sueñan y construyen un mundo donde cabemos todas vivas. Construyamos juntas nuestro planeta, ella, donde apostamos por tejer entre mujeres diversas que asumen la tarea de resignificar el pasado, se comprometen con el presente, con todas las revoluciones pendientes y siembran el futuro. Invitamos a juntar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros haceres. Las convocamos a que juntas honremos la memoria de las abuelas y defendamos el futuro de las que están por nacer. Las llamamos a curarnos el susto y a ser las parteras del futuro. Las invitamos a reunirnos, pues somos tan diversas como gotas de agua en un río. Y juntas somos la cura de la tierra. Pues esta invitación nos hacen nuestras hermanas de Brasil. Entonces, saben, por favor, el 5 de septiembre, estar pendientes, curar la tierra y consultar, pues, las páginas que nos sugieren en curadaterra.org. Y ahora vamos con la nota de Palestina. Bueno, pues actividades de solidaridad se han dado a lo largo del mundo de muchas formas para solidarizarse con este pueblo que ha sido golpeado, diezmado, exiliado, asesinado, encarcelado. Le han hecho de todo a los palestinos, ¿no? Y la Franja de Gaza ha sido quizás uno de los escenarios de guerra, de crimen, de lesa humanidad, que en la actualidad y que desde hace decenas de años nos hace un nudo en la garganta, ¿no? Gaza hoy se encuentra con dificultad para poder meter comida a su territorio, para poder meter agua, para poder meter medicina, para poder recibir cualquier tipo de ayuda internacional, de árabes o de cualquier otro grupo que ose intentar solidarizarse con Palestina. Palestina vive una guerra frontal y formal, de desigual con Israel, y ha sido para despojarlos de su territorio. Y estas últimas semanas, esta Gaza sin comida, esta Gaza sin electricidad, sin gasolina, esta Gaza sin derecho a salir al mar, ha sido constante e intensamente bombardeada. Estamos viendo imágenes de una Gaza destruida. Estas son imágenes de Gaza de hace algunos años, de hace algunos meses. Pues estos días ha habido más destrucción. Solo llegan imágenes al momento de estas grandes explosiones. Pero bueno, han habido varias actividades de solidaridad en el mundo. Vamos a escuchar un fragmento de este meeting que se llevó a cabo acá en la Ciudad de México, en solidaridad con Palestina y en protesta contra este crimen que comete Israel en el despojo del territorio palestino. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que explica qué estamos haciendo hoy aquí? México, agosto de 2020. Aviones israelíes bombardean la Franja de Gaza. Artillería israelí bombardea el este de Rafa en el sur de la Franja de Gaza. La niña palestina Sunduz Atta Jafar llora ante la demolición de la casa de su padre. Jóvenes palestinos lanzan piedras contra soldados de ocupación en Bab al-Zawiya, Hebrón. Fuerzas de ocupación israelíes reprimen la marcha semanal contra la colonización en la aldea de Haris, en la ciudad de Haris. Fuerzas de ocupación arrestan a un joven palestino después de dispararle en Hebrón. Policías israelíes arrestan a un joven palestino en la mezquita de Al-Aqsa. Colonos extremistas israelíes incendiaron vehículos y pintaron grafitis racistas en las paredes de la aldea de Asira al-Qibliya, al sur de la ciudad de Nablus, en las ocupadas Cisjordania. Estas notas se repiten varias veces al día. Los bombardeos a Gaza tienen ya más de 2 semanas de manera ininterrumpida. A esto se suma el avance del COVID-19, que ha generado más de 20.000 casos y 158 fallecidos, en una crisis de energía que mantiene sin electricidad a la Franja de Gaza, lo que imposibilita el funcionamiento de las escasas instalaciones sanitarias que no han sido destruidas aún por el criminal sionismo. Ante esta realidad, la comunidad internacional guarda un criminal silencio o se limita a emitir condenas vacías que nunca pasan de meras expresiones retóricas sin reflejarse en acciones concretas que signifiquen un apoyo verdadero a la población palestina. Por el contrario, los gobiernos siguen adquiriendo los servicios de entrenamiento y asesoría en materia de seguridad para garantizar la explotación de los recursos alrededor del mundo y adquiriendo armamento y software de espionaje desarrollados por la ocupación sionista y probados en terreno, lo cual significa que han sido utilizados contra niños, ancianos, mujeres y hombres palestinos, convertidos por el fascismo judío en animales de laboratorio y catálogo macabro. Por ello, nosotros llamamos a tomar acciones efectivas desde abajo para apoyar a nuestros hermanos palestinos. Invitamos a estar informados y compartir la información con otras y respondiendo a la convocatoria que ellos nos hacen, adherirnos al movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que ha demostrado ser una medida eficaz para afectar los intereses sionistas, al grado de que invierten miles de millones de dólares en campañas para combatir la iniciativa e intentar criminalizarla. Estas acciones ya tuvieron efecto contra un régimen de apartheid en Sudáfrica. Hagamos que lo tengan ahora. Súmate a las acciones y campañas mundiales y locales promovidas por el BDS contra empresas, deportistas, artistas e instituciones educativas cómplices del sionismo, como la campaña Stop Cemex. Porque el mundo no será libre mientras Palestina no sea libre. ¡Alto la ocupación de Palestina! ¡Viva Palestina libre y entera! Colectivos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, solidarios con Palestina. Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de reencontro. Nuestro corazón, del suelo al cielo, buscándolos. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas.

sino que además están los 428 cuerpos encontrados en lo que va de este sexenio, un año y medio, y los 1500 incinerados que nadie ha sabido identificar. Motivo por el cual también vamos a hacer hincapié en las manifestaciones que se han hecho en Jalisco, en Guadalajara, porque les mencionábamos que estas compañeras y compañeros que están buscando a nuestros seres queridos que han sido desaparecidos, pues han sido reprimidas. Entonces, vamos a enfocarnos en estas notas. Se hicieron una convocatoria a llamar con velas, a hacer pronunciamientos, a llevar fotografías. Nuestras compañeras de Guadalajara han hecho un mural. Y es también importante ver aquí la respuesta que han tenido las autoridades en general para estos casos. La seguimos comentando. Vamos a ver el video de las compañeras. Soy una ciudadana como tú y como tú, que no pensé estar de este lado. ¿Por qué? Porque yo vivía una vida tranquila. Trabajo, escuela, familia, diversión, pagando impuestos donde México se paga lo que no debería de ser, impuestos sobre impuestos y más impuestos, están manejándonos como ellos quieren. Por favor, estado de Jalisco, no somos dos, no somos tres, no somos cuatro, no somos cinco, somos 10,000 desaparecidos en el estado de Jalisco. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, estado de Jalisco! Pues, a día de hoy, seguimos sin justicia para nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Mucha gente que se sabe estuvo implicada en el caso, sigue recibiendo un sueldo pagado por el gobierno de México, sigue con altos mandos, no se ha hecho justicia. Desde hace años se sabe quiénes son los dirigentes, los responsables, y el grito era que busquen en los cuarteles, porque ahí sonaron los celulares de nuestros compañeros de Ayotzinapa. También vamos a hacer la mención de las compañeras de Veracruz, compañeras y compañeros de Veracruz, que fueron a hacerle un plantón hace 2 meses al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no las recibió. Estuvieron ahí exigiendo justicia, exigiendo ser escuchadas y escuchados, y pues el presidente dijo que no por la pandemia. Sin embargo, pues recordamos que el presidente a la mamá del Chapo Guzmán la abrazó, la saludó de beso. Recordamos que ha dejado a mucha gente implicada en crímenes de desaparición forzada libres, y que tenemos compañeros activistas detenidos. Entonces sabemos aquí que la lucha es nuestra, la lucha es de abajo y a la izquierda, la lucha es de autoorganizarnos, de ir más allá de nuestros egoísmos, de destruir nuestro egoísmo y hacer comunidad, porque está en nosotros el cambio. No podemos permitirnos vivir en un mundo así. Por nuestros compañeros, por nuestras compañeras que siguen aquí y que esperamos pronto estén físicamente con nosotros. Depende de nosotros. Seguimos con más. Y ahora vamos con otra nota. Pues crece la solidaridad nacional e internacional con el EZLN tras el ataque paramilitar que sufrió hace más de una semana pues una comunidad allá en Chiapas. Este hecho, de hecho, nos lo reportan nuestros compañeros de avispa.org, que dice que tras el ataque paramilitar que sufrieron las bases de apoyo zapatista en el Caracol Moisés Gandhi el pasado 22 de agosto por parte de la organización de caficultores de Ocosingo, la Orcao, quienes además de saquear las bodegas de café, prendieron fuego a las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris en Cuxulja, municipio autónomo Lucio Cabañas, en Ocosingo. diversas organizaciones, colectivos y personas de la sociedad civil se volcaron a mostrar su solidaridad con el EZLN. El CNI, junto al Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, condenaron los hechos e hicieron un llamado contra la guerra de exterminio que se agudiza peligrosamente en contra de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos zapatistas, que nos enseñan a nunca dejar de sembrar rebeldía y esperanza. Por su parte, la Red Europea Zapatista, integrada por diversos colectivos, emitió un comunicado el pasado 26 de agosto en el que exigen que pare la guerra contra los pueblos zapatistas y que se ponga fin a las actuaciones de los grupos paramilitares como la Orcao en Ocosingo. De la misma forma, el colectivo Paso Doble manifestó su total solidaridad con el EZLN e hizo un llamado a estar atentos ante esta nueva etapa de guerra. En tanto, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal denunció los hechos y responsabilizó al gobierno estatal de Chiapas y al gobierno federal por su complicidad y omisión en dichos actos paramilitares. Esta nueva agresión forma parte de la intensificación de la guerra de desgaste en el estado de Chiapas, caracterizada por el incremento de la violencia de grupos paramilitares y del crimen organizado, señaló la red, conjunto con más de 500 colectivos e individuos, quienes emitieron un pronunciamiento. Y bueno, pues hubo también solidaridad internacional de Alemania, del colectivo Ya Basta Nets, también hubo colectivos de Italia, y en fin, y pues todos ellos no solamente pues acusan a la Orcao, sino también al partido Morena, que en este municipio y en Chiapas y en el país México gobiernan, y que son los que han permitido, apoyado, y que, como les comentábamos hace rato, tienen un vínculo directo con estos grupos paramilitares que pertenecen al Partido Verde Ecologista, muchos de ellos, y que el Partido Verde hoy es una alianza formal con Morena para las próximas proceso electoral en México. Entonces, una situación de guerra muy fea, y aparte, esta semana también el presidente Obrador, pues de manera ofensiva, saca en su conferencia de prensa mañanera un comunicado diciendo que hay intereses extranjeros y dinero extranjero particularmente atrás de la lucha en contra del Tren Maya, y saca una tabla y los montos de miles de dólares, millones de dólares, intentando difamar al movimiento real, a los grupos indígenas, a los pueblos originarios, a la gente que en la urbe, al pueblo zapatista, a mucha gente que a lo largo y ancho de este país ha dicho no a los megaproyectos, y particularmente no al Tren Maya, sin que le hayan dado un solo peso, y por el contrario, poniendo de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero, para hacer esta denuncia, por defender la madre tierra, por defender los derechos de los pueblos, por no creer en que un tren de gasolina y diésel sea el progreso que necesita México, o que necesita esta región que le llaman así. Y bueno, vamos con más información, y los invitamos a que topen la nota de Avispa, que, insisto, les trae el compilado de los lugares donde se sumaron, los colectivos de Café Capel de Bretaña, el Mutzbis de Marsella, el Café Z de Lieja, y las colectividades Mujeres de la Sexta de la Otra Europa y Mujeres Adherentes a la Sexta de Jovel en Chiapas, urgieron el alto al fuego, entre otros grupos. Y bueno, esta nota nos la comparte Santiago Navarro, a quien le enviamos un cordial saludo, y también Radio Zapatista nos comparte, pues, de hecho, una investigación más de fondo de dónde viene el Orcao, cuál ha sido este vínculo que tiene con Morena, y que les invitamos a que lo conozcan. Y bueno, en estos días se han estado saliendo este tipo de documentos donde pues van más allá de solo el hecho del incendio o de estos actos violentos en contra de las comunidades, sino cómo se está preparando estos escenarios para atacar a la autonomía zapatista. Y bueno, pues está este llamado a estar alertas. Pues fíjense que tenemos buenas noticias, pero parten de algo terrible, ¿no? O sea, vivimos en un estado machopatriarcal asesino. Y la buena es que, pues, esta semana ha habido muchísimas movilizaciones de mujeres por diferentes cosas, desde las temáticas del aborto, de la violación, de la violencia doméstica, las desaparecidas. Y pues en esta ocasión vamos a solidarizarnos con unas compañeras que fueron atacadas por todo el cuerpo policíaco de León, Guanajuato. Entonces, pues fue una represión masiva a nuestras compañeras, justas, porque pues no estaban atacando delincuentes, los policías, ¿no? Estaban agarrando mujeres organizadas por exigiendo justicia para las menores. Y pues el grito se sube de volumen porque ahora exigimos justicia para todas, ¿ok? Y además este derecho a manifestarnos libremente. Entonces vamos adelante con el video de las compañeras. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Mi nombre es Kenia, soy del Café Zapata Vive y nos solidarizamos con las compañeras que fueron agredidas sexual y físicamente en León, Guanajuato, y exigimos la renuncia inmediata del cuerpo policíaco que nos agredió. Mi nombre es Erika Martínez y mi lucha es por la búsqueda de justicia ante el abuso sexual de mi menor hija de 7 años en el 2017. Hoy exijo la renuncia de todo el cuerpo de policías de León, Guanajuato, quienes reprimieron a nuestras compañeras este 22 de agosto. Exigimos su renuncia. Linda Ávila, militante de la Liga de Unidad Socialista en la Ciudad de México, me uno a la protesta y a la denuncia de las compañeras en León, Guanajuato. Exijo la renuncia del cuerpo policíaco en León. Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, y nos estamos manifestando por la represión que hubo el día sábado 22 de agosto, por la represión que hubo en contra de las del movimiento feminista y la protesta que hicieron por la chica que fue violada por un policía. Después de esto hay detenciones, hay atentas, hay violaciones hacia las chicas, y ya basta de tanto. Exigimos la renuncia inmediata del cuerpo policiaco de León, Guanajuato, y de sus mandos. Ya basta de tanta represión, tenemos derecho como ciudadanos a protestar por todas estas violaciones a los derechos humanos. Y todavía la policía se presta para violentar más. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marisela Mejía, de la Ciudad de México, concejala del CNI. Este mensaje va para todas las hermanas del feminicidio que se está padeciendo hoy en día. Están matando a muchas hermanas y están desapareciendo a muchas mujeres. Entonces nosotros decimos ya basta, alzamos la voz, que estamos en contra del feminicidio. ¿Por qué nos desaparecen? ¿Por qué nos matan por el simple hecho de ser mujer? También nosotros tenemos nuestros derechos de vivir, queremos elegir, queremos ser parte de este gran capitalista, porque sabemos que de ahí parte el feminicidio y parte todo lo que estamos pasando hoy en día en lo actual. Entonces, pues no nos callamos, ¿verdad? Después de todas las mujeres que han desaparecido, de todas las mujeres que están desapareciendo, de todas las hermanas que no sabemos nada, de la violencia que se está viviendo, como tanto en la familia, como tanto en casa, que se está viviendo por la cuarentena, pues está viviendo mucha violencia en contra de la mujer. Entonces, nosotros como parte de esta organización estamos en contra de todo eso, y nosotros alzamos la voz y decidir que el encierro no me calla, y eso es lo que nosotros hacemos día a día, es la lucha cotidiana que estamos viviendo en las ciudades y en los pueblos, en diferentes lugares, en diferentes países, lo que se está viviendo, la violencia sobre el feminicidio. Esa es mi palabra y esa es mi compartición. Gracias. Compañeras, ante los hechos ocurridos en Guanajuato, donde se manifestaron mujeres feministas y no feministas en contra de la violación de un policía hacia una niña, la estrategia fue mandar a mujeres a reprimirlas, a golpearlas brutalmente, y estas mujeres policías la hicieron una redada, las llevaron con sus compañeros varones policías y fueron agredidas peor físicamente y sexualmente. Esos son acontecimientos brutales. De por sí Guanajuato se ha ganado el primer lugar en la República Mexicana por años en el estado donde más violencia de género hay, más violencia contra las mujeres ha habido por años en ese estado. Entonces ya es un foco rojo Guanajuato, ¿sí? Igual el Estado de México, hay varios lugares en la República Mexicana, en Latinoamérica, en todo el mundo la violencia de género es brutal, pero ahorita esto es un foco rojo de Guanajuato y no nos vamos a quedar calladas, no podemos permitirlo. Exigimos la destitución total y absoluta del cuerpo de policía de Guanajuato. ¿Por qué? Porque resultó verdaderamente contraproducente, indignante, ver a mujeres reprimiendo a mujeres y todavía llevándolas a que fueran peormente burladas. No había ninguna conciencia de género, ninguna conciencia feminista, es más, ninguna sensibilidad humana al respecto, porque cualquier mujer en cualquier parte del mundo se indigna ante el abuso sexual, la violación sexual, hacia quien sea, pero hacia una niña, hacia un menor de edad, pues peor. Entonces, más allá de los partidos políticos, más allá de si eres feminista o no eres feminista, más allá de lo que sea, estos hechos nos conmueven, nos mueven a crecer en una conciencia interna, nos mueven a gritar ya basta, estamos unidas, no van a poder con nosotros, somos miles y millones en el mundo que nos estamos uniendo, ¿entienden? ¿Entienden? No nos vamos a dejar. Desde la Asamblea Feminista de Chilenas en la Ciudad de México, solidarizamos con las compañeras de León, Guanajuato, que fueron brutalmente agredidas por la policía y por este estado feminicida al cual no le importa la vida de las mujeres. Hola, mi nombre es Alejandra y estoy desde la Ciudad de México manifestando mi solidaridad con las mujeres de Guanajuato, de León, Guanajuato, y solicitando la renuncia inmediata del cuerpo policíaco de toda persona que participó en la violación hacia esas mujeres. Solidaridad y exijo la renuncia del cuerpo policíaco de León, Guanajuato. ¡Basta de violencia contra las mujeres! ¡Exigimos justicia! ¡Repudio total a los policías agresores! ¡La policía no nos cuida! ¡Cuidémonos nosotras! ¡Juntas, caminemos! Me pronuncio contra la violencia de Estado y su sello patriarcal. Justicia para nuestras compañeras de Guanajuato. Queda claro que mientras vivamos en una sociedad capitalista, las mujeres seguiremos siendo explotadas, oprimidas, humilladas, violadas y asesinadas. La lucha es anticapitalista, la lucha es antipatriarcal. Justicia para nuestras hermanas de Guanajuato, no a la tortura sexual. Mi nombre es Edith, y esta voz se une a la voz de millones de compañeras alrededor del mundo que se han manifestado en las últimas décadas de manera más frecuente, más ardua y más decidida, para alzar la voz y decir no más, no más violencia en contra de las mujeres. Una sola golpeada, una sola violentada, una sola desaparecida, una sola torturada, jamás. Estamos al tope y no podemos seguir avanzando en ese sentido. Señoras autoridades de Guanajuato y de todos y cada uno de los espacios de decisión de este país y del mundo entero, exigimos a las mujeres ser tratadas con justicia, con dignidad, con respeto, a la misma altura de las circunstancias que cualquier compañero varón, porque es nuestro derecho, porque es nuestro deber y porque es nuestra responsabilidad hacernos escuchar, ser respetadas, ser atendidas y recibir el mismo espacio en el atender de la justicia. Ni una más, ni aquí, ni en ningún lugar de este mundo. Hasta la victoria, compañera. Hola, soy Guadalupe, integrante de la Liga de Unidad Socialista. Apoyo que haya justicia para las mujeres que han sido agredidas por policías y que estos sean sancionados y se determinen responsabilidades. Ni una más. Soy Teresa Juárez. Mi solidaridad con las compañeras que fueron violentadas en León, Guanajuato. En ningún lugar nos sentimos tranquilas ni seguras, porque hasta en el hogar hay violencia. Total solidaridad con las compañeras agredidas en Guanajuato por los policías. Ninguna represión nos va a parar. solidaridad para nuestros compas de León, Guanajuato, que pasaron por este momento de represión e injusticia. Exigimos la renuncia de los cuerpos policiales. Vivas nos queremos. Ya estamos hartos de la violencia contra las mujeres. Exigimos la renuncia de la policía de Guanajuato. Estamos solidarizadas contra el abuso de la menor de edad, de la que la policía abusó de ella. Exijo el despido del cuerpo policíaco de León, Guanajuato. Mi nombre es Edith y este video es para solidarizarme con las compañeras que fueron objeto de represión y brutalidad policíaca. No es posible que sigamos permitiendo estos actos de brutalidad y autoritarismo. La violencia hacia las mujeres es cada día mayor, sobre todo en el aspecto sexual y sobre todo siendo menores. Nosotros repudiamos ese acto de autoritarismo y de brutalidad. Compañeras, no podemos quedarnos calladas ante este abuso de autoridad que cada vez es más frecuente en todos lados, no nada más ahí, pero especialmente en el caso de Guanajuato, que se renuncie todo aquel que haya sido responsable y haya participado en la represión de nuestras compañeras. Estoy encabronada, realmente encabronada. En León, Guanajuato, violaron, pinches putetines de mierda, una menor de edad. Sus compañeros manifestaron, la apoyaron y la putetina regresó a joderles a ellas también. Este mundo no puede seguir así. Somos feministas y vamos a cambiar el mundo. Y estas compañeras están en mi corazón. Si lastiman a mi hermano, mi hermana, me lastiman a mí. Esta mujer es valiosa y merece todo el apoyo del mundo. Históricamente en Guanajuato ha habido una impunidad terrible. Es más, las autoridades ayudan al crimen organizado y a todos los machos patriarcales a andar matando mujeres y a andar violándolas. Nuestras compañeras salieron el 22 de agosto a manifestarse porque un policía violó a una mujer y como castigo del Estado reprimieron a nuestras compañeras que no estaban vandalizando, estaban exigiendo justicia, gritando porque se responsabilice al culpable de lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Han torturado a nuestras compañeras. No pararemos de luchar. Queremos castigo a todos los implicados en los crímenes cometidos por la policía y no solamente que pierdan su placa. No tienen derecho a portar un arma, no tienen derecho a hacer ley, no tienen derecho a nada. Y nosotras tenemos derecho a la vida, a ser felices, a ser plenas y a tener respeto. Abusaron y además eran menores de edad. Pues saludos a toda la banda, a todas, a todes. Pues con respecto a las bicis, esta semanita hubo varias rodadas. Vamos en orden. El viernes hubo una que fue para pedir que las ciclovías de Insurgentes queden ya permanentes, ya que estas se habían abierto de manera pues provisional a causa de lo de la pandemia, para que hubiera más movilidad en bicicleta. Que por cierto, mientras en muchos países las bicicletas se consideraron de primera necesidad y estuvieron abiertas durante la pandemia, pues en México eso no fue así y estuvieron cerradas las tiendas de bicis y refacciones durante bastante tiempo, lo cual se prestó para especulación en precios y algunas otras cosas, y se hicieron estas ciclovías. Pues la rodada súper chida, qué chido que se armó. Es súper pues válido el hecho de exigir que se quede de manera permanente las ciclovías que se hicieron de manera emergente durante la pandemia. Pero también hay que pedir más infraestructura, porque la verdad la ciclovía de Insurgentes se debe quedar permanente, pero se debe quedar segura. Todavía vemos que los coches se siguen parando a lo largo de la ciclovía y no solo las autoridades están esperando que los ciudadanos puedan hacer una denuncia o una queja, sino que cuando estas son hechas ni siquiera responden. Entonces esas ciclovías emergentes de Avenida Insurgentes pues están sirviendo básicamente para que los coches estacionen en los restaurantes ahí y otros usos. Entonces, lo que se está pidiendo y exigiendo es que se respete, que se queden las ciclovías de Insurgentes como permanentes y las de eje 4 Xola, pero a su vez que sean lugares seguros para las bicicletas y que se respete. Este es un esfuerzo de todos nosotros para lograr que el derecho al espacio público sea de todos y no solamente de los automóviles. Hay que darle las gracias a Jimena Tortita, porque la verdad es que de una iniciativa que tuvo ella fue que salió todo esto. Gracias por venir, de verdad estamos súper contentas de que todos estén aquí. Sabemos que pudimos haber sido mucho más, pero pues la lluvia nos falló. Pero de todas maneras, gracias. Vamos porque la ciclovía Insurgente sea... ¡permanente! Bueno, y el sábado hubo tres rodadas. Una que fue la famosa rodada de los triciclos, la cual, bueno, a raíz de los sucesos de que la delegación, de manera, me parece, la Miguel Hidalgo, de manera estúpida y en total abuso de poder y soberbia, recogió todos los triciclos con los que la banda se gana el pan y la comida día a día para llevar a sus casas, y decidió no solo llevárselos, sino pensaban destruir todas las herramientas de trabajo con las que la gente está sobreviviendo a esta pandemia, sin saber si la gente, más bien, omitiendo que seguramente es de la única manera que esa gente está sobreviviendo desde antes y mayormente durante esta pandemia. Y bueno, este colectivo y otros ciclistas, sociedad civil, hicieron este recorrido dentro de Polanco, pues no como una manera de apoyar a la visibilidad ni a la onda institucional en Polanco de las bicicletas, sino como una exigencia que la gente que no está en las mejores condiciones o que cualquier persona pueda hacer su trabajo en vía pública con la bicicleta como herramienta sin ser molestada. Y también se llevaron a cabo otras dos rodadas, de las cuales por motivos obvios no habrá imágenes. Pero bueno, una se llevó a cabo del centro de la Ciudad de México al Auditorio Che Guevara, donde llegando allá se encontraron diversas actividades en las cuales pudieron compartir, llevando 1 kilo de ayuda, con lo cual se llevaría esa comida a algún lugar donde haría falta. Y la otra fue una rodada clandestina, que fue tan clandestina que no supimos nada de ella, pero saludos y que toda la banda se la haya pasado chido, rodando, accionando y convirtiendo la bicicleta en una herramienta de lucha, en una herramienta política, en una terapia, en un beneficio para tu salud y en todo lo bueno que puede tener, porque, pues, alguna vez que estaba teniendo esa plática de que no es bueno romantizar nada, ¿no? Y la verdad que no. Y justo en esa plática decía, bueno, pero la bicicleta es imposible no tenerle un amor tan desmedido y de esa clase a la bicicleta. Pero bueno, pues, salud banda, saludos, síganle dando y sigan luchando, y un saludo para todas las compas, todos los compas que están aquí mirando. Salud. Bueno, y también, pues un poco contando cómo va la cosa en los campamentos, en los plantones del Centro Histórico, pues como una de las últimas actividades ya del plantón de artesanos, indígenas y trabajadores no asalariados que está en el Zócalo de la Ciudad de México, pues algunos colectivos cayeron para efectuar una olla popular, lo cual consiste pues en preparar un pipirín, ¿no? Juntar con banda comida, prepararla y llevarla a un lugar donde seguramente es bien recibida y compartir junto con la comida experiencias, palabra, sueños y muchas otras cosas. Entonces, pues nos dimos un rol por allá, pudimos compartir con los compañeros del plantón y los compañeros que realizaron la olla. Esto era pues algo que ya venía sonando, y pues qué bueno que se realiza. Salud, qué chido, y pues qué bueno que se realiza como parte del cierre, antes de que en la última etapa de este campamento, ya que bueno, pues los compañeros del plantón han decidido levantar a prontitud. Y bueno, entre las cosas también no está de más decir que han criminalizado al coordinador de su lucha, que había estado dando la palabra y saliendo a explicar cuál era la situación. Pues bueno, no es raro en este gobierno de porquería que hayan salido a criminalizarlo, y le han hecho un famoso paquete de demandas y de delitos que, bueno, ponen en peligro su libertad como una persecución política por luchar. Pero bueno, qué mejor que ir a ver un poco las imágenes de lo que ocurrió allá. No sin antes despedirnos y agradecer toda esa pilota de los colectives que están accionando. Es banda joven y qué chido que hay mil formas de manifestar la idea de hacer un mundo mejor, horizontal, donde podemos compartir en vez de competir. Pues saludos y un gusto, compis, verles accionando. Salucita. Y bueno, ahora vamos con una nota a Chiapas que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, y se llama Magdalena Tierra de Desplazados. Nos comparten un fotoreportaje y también un video. Estamos viendo, para los que nos ven en video, para los que nos escuchan en audio, bueno, les recomendamos que revisen la página de fraiba.org.mx, donde podrán ver esta secuencia de imágenes donde hablan acerca de la situación extrema que está viviendo esta comunidad que se llama Magdalena, y que al igual que Aldama, con la cual hemos estado documentando también en los últimos programas, pues vive el acoso de grupos paramilitares, el desplazamiento forzado de sus territorios debido a la pugna por tierras, a la generación de un conflicto social promovido a veces por el gobierno, muchas veces por el gobierno, que ha generado y promovido grupos paramilitares en la zona para atacar y contrarrestar la organización autónoma de los pueblos indígenas del sureste mexicano. En este caso es la comunidad de Magdalena, que los invitamos, insistimos, a la página del fraiba.org.mx, y que pues vean esta situación de abandono en la que viven estas comunidades. Muchas de ellas salieron huyendo con lo que traían a la montaña, porque llegaron así grupos armados, empezaron a disparar y se instalaron ahí al lado y siguen disparando día con día. Es el caso que vive Aldama y es el caso que también vive Magdalena. Muchos tuvieron que abandonar sus cosechas, sus casas, su cama, su leña para hacer la comida, y viven de lo que pueden apoyarle algunas organizaciones de derechos humanos, hoy criminalizadas por el PG, diciendo que viven de fondos extranjeros, y que viven en una situación de indolencia del gobierno local, que ha visto cómo pues estos grupos armados, de hecho hasta han subido videos, nosotros les mostramos un video la semana pasada, donde estas personas salen pues de traje militar y todo, y salen disparando contra las otras comunidades, pues que están indefensas y que las acusan de, según, de estar armadas, y pues para nada, ¿no? Este ha sido el caso de Aldama y el caso de Magdalena. Vamos a ver este video, pero también les queremos recordar, antes de que pasáramos a ver el material, que en el ejido de Tila, también todos estos días, toda esta semana, ha estado pasando la misma situación. Agresiones y cada vez más amenazas de un intento de golpeteo fuerte, de represión a la autonomía que se quiere construir en Tila, y también pues vinculado a la nota que les dábamos hace rato, a la situación que viven las comunidades bases de apoyo del zapatismo. Y bueno, pues vamos a ver este video, y alto a la guerra paramilitar en Chiapas, fuera paramilitares de Chiapas, y vamos con este material del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Resistencia. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, recuerden que este es un espacio de lucha, de conciencia, y que les invitamos además también a hacer conciencia y espacios de lucha. Entonces, pues con un montón de amor, me despido, soy Crista. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Esperamos que haya sido de su interés las notas que les hemos compartido en este noticiero. Pues es noticias de los medios libres. Para los que nos escuchan en audio, pues les agradecemos a todas las radios libres pues este espacio que nos comparten, este esfuerzo, y pues les agradecemos todo este apoyo. También a los que nos ven a través de las imágenes, pues les agradecemos también su compartición, el estar con nosotros, y los invitamos a que nos manden sus notas, a que hagan sus medios libres, a que rompamos el cerco informativo, porque, pues como dice por ahí la frase, la verdad es revolucionaria. Y bueno, pues también como decía por ahí Crista, si la gente no sabe, pues a lo mejor no sabe también esta necesidad que hay de luchar, de resistir, de organizarse, de enfrentar al capitalismo. Así que pues a construir medios libres e independientes. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos vemos la siguiente semana.